Parribillo, fue por lo que vemos, vos y pica parribillo, pues me quemo por la ropa, pa' si pica parribillo, pues fue por lo que vemos, vos y pica parribillo. Ropo baba, popo repesobo, mapa no es pelaba, me ve que pemobo, lapa, ropo baba. Si pica parribillo, pues fue por lo que vemos, si pica parribillo, pues me quemo por la ropa, pa si pica parribillo, pues fue por lo que vemos, si pica parribillo. Upum zipigaba, ripi, ripiyobo, me ve que pemobo, lapa, ropo baba. We'll be right back.